a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Y sí, la memoria, ¿no? Se puede reconstruir desde el dolor, ¿no es cierto? ¿Eh? De eso se trata, ¿no? De sacar, como en este cuento impresionante de Galeano, ¿no es cierto? Sobre la memoria. Reconstruyeron con toda esa tristeza, ¿no? Con todo ese material que tenían en sus manos. Volvieron a brotar las plumas del ave, ¿no? Hermoso ese cuento de Galeano, ¿eh? Tenemos que reconstruir desde la tristeza, desde la memoria. La memoria, dice Galeano, un refugio, una barriga, un abrigo para esconderse cuando te ahoga la lluvia, o te parte el frío, o te voltea el viento. Tenemos un espléndido pasado por delante. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Sin duda, ¿no? La memoria tiene que ser un puerto de partida, ¿no es cierto? Desde donde salir con más fuerzas, ¿no? Con esa historia. Con esa historia que nos tiene que servir para construir, ¿no es cierto? Sin duda. Hoy va a ser un día así de estos, ¿eh? Especial. Venimos cargados de memoria. Venimos cargados de memoria. Hoy tenemos invitados que estamos esperando. Al señor Stancanelli, el profesor Stancanelli del Instituto Rojas, que nos va a venir a hablar sobre las terceras jornadas de Pedagogía de la Memoria que se van a realizar el 15 y 16, ahora la semana que viene, ¿eh? 15 y 6 de septiembre, con expositores, con trabajos de los alumnos y con obras de teatro que se van a presentar, películas, todo sobre la pedagogía de la memoria, ¿eh? Hoy lo estamos esperando, que nos va a venir a contar sobre eso. Y de memoria hablamos. Y ayer fue un día especial, ¿no? 11 de septiembre. 11 de septiembre de 1973. Qué tristeza, yo recuerdo con mucha tristeza ese día, realmente con mucha tristeza. Era pequeña, me estaba iniciando en esto de querer hacer un mundo mejor. Y estábamos ahí, creo, si mi memoria no me falla, era la Plaza Congreso. Una gran manifestación, todo el mundo estábamos ahí, sí, resistiendo con el presidente chileno, con Salvador Allende, en sus últimas horas, resistiendo, peleando. Y todos ahí, ¿no? Estábamos aguantando, haciendo esa manifestación en contra de esa dictadura sangrienta que ensombreció al pueblo chileno. Y estábamos todos ahí en Congreso, en la Plaza de Congreso ese día. Me acuerdo del dolor y del silencio. Era una marcha silenciosa, con mucho dolor. Me acuerdo de eso. Y trajimos acá para contarles, para leerles esto. Canción póstuma de Víctor Jara, hablando de memoria. Víctor Jara era una de las principales voces de la canción popular chilena. Fue asesinado en los camarines del Estadio de Chile. Los militares le habían destrozado las manos a golpes de culata porque Víctor Jara encendía el ánimo de los presos cantando y batiendo palmas. Lo tirotearon en las piernas y lo dejaron desangrarse. «Canta ahora», le decían, «a ver si ahora cantás». Este es su último poema, escrito en el estadio en vísperas de la muerte. Y Manos Amigas dice acá, esto está reproducido en una revista Crisis que dirigía Eduardo Galeano allá por... Esta es de enero del 74. «Somos 5.000», dice Víctor Jara. «Aquí en esta parte de la ciudad somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país?» Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¡Cuánta humanidad! Con hambre, frío, angustia, pánico, dolor, presión moral, temor y locura. 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podía golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores, unos saltando al vacío, otros golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos, todos, todos con la mirada fija en la muerte. Qué espanto causa el rostro del fascismo. Llevan a cabo sus planes con precisión certera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de ascenso y de trabajo? En estas 4 murallas solo hay un número que nos preocupa, que lentamente... Quería más la muerte, pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, pero con el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura, y México y Cuba y el mundo que grita esta ignominia. Somos 10.000 manos que producen. ¿Cuántos somos en toda mi patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. ¡Ay! Canto, qué mal me sales.

Pero qué bueno, local nuevo. Ustedes estaban en el shopping, ¿no? Sí, claro, que ahora estamos acá, ¿le gusta? Pero sí, están mejor que nunca, ¿eh? ¿Y cuántas novedades que tienen? Sí, novedades, nuevas editoriales, ofertas de inauguración y como siempre promociones para escuelas y bibliotecas. A ver, veo que tienen de todo en educación y formación docente. Todo, todo, material didáctico, láminas, teatro, plástica, todo para el docente. A ver, mire nomás, mire tranquilo. Sigo mirando, sigo, mire qué bien, material también de historia, derecho, comunicación. Todo este mes sale con descuento de un 10% de inauguración, ¿eh? Pero aproveche. Mire usted a lo grande, ¿eh? Qué autorazos, Rodolfo Walsh, Galazo. Todos, todos los tenemos acá. Mire, mire tranquilo. También tenemos, aparte, todo en humor y historieta argentina, del Eternauta, Gaturro, todo, pasando por Mafalda, lo que busque. Sí, y mire, acá también, superhéroes y manga. Manga, todo, todo lo que busque, todos los personajes. Qué bueno, ay, mire, y ahí veo al loco Chávez. Me disculpa un ratito, voy a ir a mirar un pispero un poco. Chumé, tranquilo, y usted que está ahí también, venga, venga, Lipe Bro, que lo esperamos con todo lo que busque. Lipe Bro, pues ahora en nuestro nuevo local, en Jolie 2654, lo esperamos. Y no pase no. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Y decíamos recién, ¿no? La memoria para los navegantes, dice Galeano, es un puerto de partida. ¿Se puede construir desde el dolor? ¿Se puede renacer desde el dolor? ¿Cómo te va, Stancanelli? ¿Cómo estás? Buen día. Pensando algunas cosas sobre memoria. Claro que se puede. De hecho, nuestra Argentina nace de una memoria con mucho dolor. Si hacemos una memoria de lo que es los argentinos, ¿no? A veces uno cree que hay una sola memoria y resulta que hay muchas memorias. Triunfa una, que es la que escribe después cómo es nuestra historia. Exactamente. Y resulta que hay muchas historias, lo cual quiere decir hay muchos dolores. Que quedan afuera. Y no quiere decir que no hagan memoria. Van haciendo una memoria muchísimas veces escrita, no sobre la página oficial, pero sí a los costaditos, digamos, ¿sí? Todo como si fuera márgenes o desde abajo, ¿no? Y uno lee arriba una memoria que es la oficial, la que se estudia. Y resulta que subterráneamente hay una memoria que es más profunda. Y obviamente es así, está muy cruzada por el dolor. Y que yo creo que acá entre nosotros no se ha hecho rencor. Y eso es una gran cosa. Pues si la memoria después lo que se hace es un rencor, busca nada más que... Que venganza. Venganza. Y ahí no hay una construcción posible porque Exacto. Lo que quiero es destruir al otro, digamos. Entonces, el tema es construir desde ese dolor, apuntar hacia adelante, ¿no? Exacto. Por eso mismo que la memoria nunca va para atrás, es siempre hacia adelante. Viene desde atrás, obviamente, ¿no? Pero es futuro. Y ese dolor, precisamente porque se ha vivido, y se lo ha vivido en carne propia y lacera, y es herida que no cierra, y yo creo que no debe cerrar. Exactamente. No tiene que hacerse tampoco una llaga, ¿no? Tiene que ser como una cicatriz que marque y deja huellas, digamos, huellas que a uno como que lo van guiando y lo van marcando. Excluir a otros, no. Sacar a otros de la historia, no. Eso no es hacer historia, digamos, ¿cierto? Entonces esa experiencia fuerte de no haber sido parte, haber sido los indeseables, haber sido los no... argentinos, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el que la ha vivido, díselo, esto no tiene que ser así y no quiero ni que sea para mí ni para nadie esto. Entonces creo que es una memoria que mira hacia adelante y que construye, ¿no? Por eso que sí, de lo del dolor yo creo que se hace una esperanza, ¿no? Hay una fructificación posible, pero no con el rencor. Puede haber un perdón, ¿no? Pero no olvidar, no. No sé si hay perdón, pero no hay, o sea, no hay olvido, pero eso tiene, uno aprende a convivir con el dolor, ¿no? A convivir con el dolor, que uno dice, no voy a olvidarme, no se olvida, nadie olvida. Pero hay que aprender a convivir con eso, ¿no es cierto? Y de ahí construir, ¿no es cierto? Sí, pero no con resignación, porque exactamente, ¿no? Lo de la convivencia a veces va hacia, bueno, tengo que tolerarlo, y yo creo que lo de la tolerancia a veces no es bueno, porque es dejarlo, y en cambio es, yo creo que lo del convivir es el que eso me dé vida, digamos, ¿cierto? Me haga vivir de otro modo, ¿no? Sí. Entonces ya como que eso es un alimento, o es experiencia, digamos, ¿cierto? Es un aprendizaje que se hace experiencia. Yo creo que cuanto uno menos aprende, menos posibilidades tiene, ¿no? Porque como que se cierra más todavía, ¿no? En cambio, esto como que se abre y da más posibilidades, ¿no? Se generan como otros sueños, ¿no? De eso se trata, de los sueños, ¿no? ¿De eso se tratan las jornadas de la pedagogía de la memoria? O sea, ¿cómo trabajan? Estamos hablando con el profesor Stancanelli, del equipo de extensión del Instituto Rojas, que han organizado estas terceras jornadas de la memoria. Van tres ya, ¿eh? Sí. Para el 15 y 16 de septiembre, la semana que viene, martes y miércoles, donde van a hacer una serie de actividades, y nos gustaría que comentes un poco cómo han encarado con los chicos el tema de la memoria, o sea, ¿no? Cómo la respuesta, ¿no?, de los chicos a este tema, cómo lo viven esto. Bueno, esta idea surge de la necesidad de hacer una pedagogía, ¿no? Porque hay que trabajarla, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que nos pasa y de la reiteración de lo que nos viene pasando, no en estos últimos años, sino desde hace rato, digamos, ¿cierto?, como nación, y está hecha sobre un borrar, digamos, ¿no?, o un ignorar intencionalmente. Entonces, lo de las memorias yo creo que hay que rescatarla y hay que hacer como una pedagogía, ¿no? Se aprende a recordar, como también se aprende a que hay que olvidar, ¿no? Exactamente, no también te enseñan nada a olvidar. Exactamente. Sí. Entonces, pero eso que se dice que hay que olvidarlo queda abajo. Y en ciertos momentos como que puja por salir. Y por entonces suerte, como que trabaja y subterráneamente, y creo que está bien. En esto creo que son maestros nuestros hermanos originarios, ¿no? 500 años de resistencia, o de invisibilidad, o de olvido, o de negación, o de que no estaban, y hoy resulta que están. Entonces, ¿cómo es? Entonces creo que hay que trabajar, ¿no?, sobre esa memoria, donde con sinceridad hay que incluir a todos. O es un país donde están todos, o no es un país, digamos, ¿cierto? Hay una reducción y hay una exclusión. Es un totalitarismo con el signo que uno quiera, digamos, ¿cierto? Entonces está hecho sobre la injusticia y sobre la discriminación. Y nadie se puede sentir bien cuando o es un dejado afuera, es un discriminado o padece la injusticia. Claro, pongamos la historia a los que queremos nomás, ¿no? Exactamente. Hagamos la historia con... Exactamente. Bueno, y esto tiene que ver precisamente con los indeseables que no tenían que formar parte de nuestro país y había que sacarlos. Serán 30, serán 50, son muchos. Y nuestro país se ha hecho sobre la exclusión de los no deseados, o la eliminación muchísimas veces. Digo, esto viene desde muy lejos, ¿no? Aquellos personajes que han sido, el otro día hablábamos con Galazo, ¿no? Hicimos una charla acá a Galazo, hablamos de aquellos también personajes que han sido borrados, ¿no? Que han, exactamente. Los malditos, como él los llama, ¿no? Personajes de nuestra historia que han sido descartados, ¿no? Exactamente. Y porque hay una idea que hay que hacer como una catequesis de los que hay que imitar. Y obviamente de los que no hay que nombrar. Exacto. ¿No? Sí. Porque son malos, porque son feos, porque son sucios, porque lo que fuera, digamos, ¿cierto? Pero son los que no entran, digamos, ¿cierto? Claro. Y entonces, si los desaparecemos, mejor, ¿no? Pues si los desaparecemos es como que no existieran, que nunca hubieran sido. Y sin embargo, siempre están. Por ¿no? suerte. Siempre están. Por ¿no? Dios. Bueno, esta propuesta, digamos, sí. ¿no? Se hizo carne de algún modo en un grupo de docentes que tomamos como proyecto esto, ¿no? Hacer una pedagogía de la memoria y hacerlo como un proyecto de extensión dentro de lo que es la formación docente, ¿no? Y que se concreta en las jornadas estas que se van a hacer el día 15 y el día 16, o sea, el martes y el miércoles. Martes próximo, y miércoles, sí. ¿no? Sí. Todo, están un montón de actividades, digamos. Ahí hubo, digamos, ¿cómo lo han organizado? ¿Se han dado participación a otras escuelas? Sí, lo que se pide es que se acrediten. Hay una dirección ahí para dirigirse, ¿no? Con mail, para sobre todo para prever los lugares, digamos, ¿no? Y obviamente está, bueno, todas las escuelas, tanto sean medias como los terciarios o cualquier docente que quiera venir con alumnos, bueno, no tiene más que llamar y anotarse, digamos. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, hay un programita hecho, ¿no? Con las actividades. ¿Cómo funcionaría, digamos? ¿Qué actividades? Bueno, se arranca el día martes. Sí. A las 9, digamos, serían las acreditaciones, ¿no? Sí. La apertura y, digamos, como cosa fuerte, vienen los del equipo de antropología forense, que, bueno, tienen mucho como para mostrar y para contar, ¿no? Y yo los he visto, aparte de que trabajan muy bien, ¿no? Y son unos profesionales muy muy buenos que han trabajado acá y afuera también, que los han llamado, bueno, muestran qué es eso y cómo esta ciencia, digamos, puede ser también un aprendizaje y puede ser memoria, más es allá de lo que, ¿no? Hablan de su trabajo, ¿no? Concretamente de ¿no? en qué consiste el trabajo de ellos. Exactamente. Y no es solamente una, porque uno ve lo de forense ahí y a veces sí, piensa, le da cosita. Claro, porque lo asocia con lo que es búsqueda de los homicidios, de lo que es policial, ¿no? Pero bueno, acá es poner todo esto que sería ciencia, digamos, ¿no? Uh-huh. En la búsqueda de las identidades, ¿no? Y el que la recupera, el que ha pasado por ese dolor de no saber a dónde está aquellos que fueron míos, de no poder verlo, de no poder decir está acá, murió, ¿no? Y acá tengo algo y lo puedo velar, o sé que sus restos, o lo que fuera, pero acá está, y no que es un algo que se vaporizó, digamos, ¿no? Y que se fue. Yo creo que eso como que cierra ese dolor del que hablábamos, y uno sabe por quién llorar, en dónde está. Pero ¿no? eso forma parte del género humano, de poder reencontrarse con sus seres, ¿no? Con sus muertos, ¿no? De tenerlo donde. Sí, sí, sí. Es histórico eso, todas las culturas, ¿no es cierto? Es. Y totalmente, yo creo que tanto para uno que es hijo, ¿no? Y saber que la madre o que el padre, ¿no? O para uno que es un hermano, ¿no? O bueno, o es un padre y el que faltó es el hijo o la hija, ¿no? Bueno, cierra esto. Pues está en las guerras, ¿no? Usted vio una dama de permiso al enemigo a llevarse sus muertos, ¿no? Ah, sí. Por eso estos descastados acá, digamos, ni siquiera, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto de desaparecer, ¿no? A alguien. Es totalmente, no sé si es que nuevo, ¿no? Pero acá se dio por primera vez. Porque en una guerra, obviamente, hay un enfrentamiento y hay muertos de un lado, hay muertos del otro, y están claros, si están, y uno ganó, y o el otro no, o el otro sí, o lo que fuera, y acá está tu muerto, y acá está el otro, y está clarito, aún con un fusilamiento, con lo que Exacto. fuera. Pero cuando... Esto fue peor. No está. ¿Y cómo no está? Y claro. desaparece. ¿Cómo que desapareció? Es la negación, no, no, no. Es terrible. Claro, ¿no? Eso es absurdo, eso es una locura, digamos. Eso es irracional. Parte de, ¿no? Que fueron irracionales, totalmente. Bueno, eso por la mañana del día martes va a estar fuerte eso, digamos, ¿cierto? Y por la tarde hay distintos tipos de actividades. O sea, los chicos, o sea, me interesa, o sea, realmente han aceptado esta convocatoria con gusto, o sea, han presentado trabajos, digamos, sí. Porque es interesante, o sea, la propuesta de usted, pero que me interesaría saber cuál fue la respuesta, ¿no? Si realmente hay en parte de los chicos, digamos, se han sumado a esta propuesta. De hecho, en las que ya hemos hecho, hubo una participación masiva, digamos, uh-huh. ¿No? Tanto que prácticamente no había más espacio libre, ¿no? Y después hay trabajos, ¿no? Hay mucho tiempo que se ha dedicado a que presenten distintos tipos de trabajos escritos, ¿qué tipo de trabajo presentan? Hay de investigaciones, ¿no? Sí. Que están haciendo, que se van a presentar, espera que te digo. Acá a las 3 de la tarde, ¿ese? Presentación de trabajo, ¿es eso? Exactamente, a las 15 horas, ¿no? Exactamente. Y ahí son sobre todo gente de los secundarios. Porque en provincia se ha abierto, ¿no? Toda esta posibilidad y que, bueno, que hizo que muchos se largaran a hacer experiencias, búsquedas, aún locales, ¿no? Sí. De lo que fue eso y a armar distintos tipos de trabajos y de muestras, digamos. Bueno, acá vienen algunos de esos y presentan lo que han hecho. Que hay cosas muy muy buenas, con video, bueno, con distintas formas, digamos. Sí, ¿cierto? Sí, acá veo que van a presentar una obra de teatro, una película. Habíamos invitado a los chicos, capaz que vienen otro día. Habíamos invitado a los chicos de la obra de teatro La Quema. Ajá. Que tiene que ver con la quema de libros, ¿no? Del gobierno militar. Ajá, así es. Bueno, este es un grupo de teatro hecho por los estudiantes mismos, ¿no? Y que van tomando distintos temas. Sí. Y bueno, esos distintos temas lo hacen arte, diría uno, ¿no? Pero arte que se hace una memoria viva, digamos. Entonces, aparte es un tema fascinante, el tema de la quema de libros, digamos, es algo increíble. Y eso fue en el año 80, creo, cuando quemaron el libro del Centro Editor, ¿no? De América Latina. Sí, sí, sí, sí, sí. Fue una quema impresionante. Sí, sí. Bueno, los que hemos vivido en esa época, con los libros fue, por un lado, un absurdo, digamos, ¿no? Siempre es un absurdo con los libros. Irracional lo que han hecho. Y a veces otras cosas daban risa, ¿no? Porque habla de la ignorancia que esta gente tenía y con qué criterio armaba lista de libros sí, de libros no. Pero eso de prohibir, de esto no se habla, esto no se sabe, esto no es, cuanto más ignorancia mejor, y obviamente con la ignorancia hay mayor autoritarismo, ¿no? Sí, así como han prohibido autores, que ahora está, por ejemplo, a la obra de Betach, la prohibían libros impresionantes que tiene infantiles, que son increíbles, fue prohibida durante el gobierno militar, uh-huh. ¿No? Que libros que hablan de la ternura, del amor, de la solidaridad. Ah, sí. Bueno. Por eso digo que era absolutamente irracional el tema de los libros, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, suena raro que digan cómo pueden prohibir al Principito. ¿No? Al Martín Fierro, ¿no? Su que amigo. Es un texto básico, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser? Bueno, cosas que no se. El tema era no pensar, ¿no? Exactamente. Ese es el tema, prohibir los sueños. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que de última, el que tiene miedo, tiene miedo a que el otro en algún momento, como que se dé cuenta y entonces opera con el poder irracional de la fuerza, ¿no? El tema era apuntar ahí, a perder la quema del libro, apunta a perder la historia, a perder el origen, claro. A perder la esencia, ese es, ¿no? Que no tengamos sí, de dónde. Sí. Por eso la desaparición, o sea, perder lo que somos, ¿no? De eso era apuntar abajo, ¿no? Ahí, a la raíz. ¿No? Si se la pensaban bien los chicos, no eran principiantes sí, sí, en sí, esto. Sí, sí. Y si uno piensa, digamos, de alguna manera es como lo de la santa, entre comillas, Inquisición, ¿no? ¿Y sí? Fue la quema de brujas, ¿era? Exactamente, ¿no? Donde hay herejes y hay los que son buenos, digamos, ¿no? Los que se salvan y los que se condenan, digamos, ¿cierto? Bueno, entonces a esos antes había que quemarlos, digamos. Bueno, ahora no están más, hay que sacarlos. Pero realmente me pone contenta esto, me encanta este trabajo de ustedes, en el sentido de lo que es bueno es la respuesta, ¿no? Porque uno dice, bueno, se larga a hacer algo, ¿no es cierto? Y, y lo importante es ver que realmente hay participación, hay aceptación de parte de los chicos y que estamos pasando un proceso, ¿no? En general, el otro día lo hablábamos con Galazo, yo estuve cuando hicieron la charla con Galazo ahí en la escuela, que él hablaba, ¿no? Que es un momento que se está la sociedad repensando, ¿no? Y de donde se va a construir algo mejor, esperamos, ¿no? Entre todos. Y yo creo que se nota, ¿no? Se nota la participación de los chicos, las ganas, ¿no? El aporte. Yo creo que no siempre se vio eso, yo creo que ahora se está empezando a ver eso, es como que hay un renacer, ¿no? ¿Te lo nota eso? Sí, sí. Yo creo que siempre hubo más cosas de las que uno cree, ¿no? Pero siempre fueron abajo, ¿no? Como subterráneas. Pero acá hay mucho, mucho trabajo que siempre se fue haciendo. Lo que pasa es que como está abajo, como que no se ve, ¿no? Entonces, abrir estos lugares, ¿no? Así es hacer público cosas que están y que uno como que no las ve o que no hay esa posibilidad de que se salgan. Y que todos vean, digamos, ¿cierto? Entonces, a veces hay cosas muy, muy buenas, pero tienen un radio muy, muy chiquitito, digamos, ¿cierto? Entonces, esto lo que tiene como cosa buena es que muestra, que abre, que esté junta, y a veces uno, bueno, a veces no. Ahí se va dando cuenta uno de que son muchos más de lo que uno cree. Los que están haciendo memoria, los que están trabajando, los que resisten, los que luchan. Pero a veces tiene uno como una sensación de que está solo, ¿no? O de que, ¿y qué voy a hacer yo? No vale la pena, digamos, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer frente a esto? Pues ve lo que hay cerca de él. Y así muchos otros más, ¿no? Pero cuando uno ve que son muchos y uno dice, ah, la flauta. Eso yo creo que da fuerza, anima. Y se va dando cuenta que, como dice esa canción, somos mucho más que dos, ¿no? Así es. Realmente, bueno, el tema pasa entonces, sin duda, por crear espacios, ¿no? Espacios de debate, de construcción. Y yo creo que son las jornadas de la pedagogía de la memoria que están organizando ustedes en el Instituto Rojas. Y ahí vamos a estar, ¿eh? Ahí vamos a estar. Y bueno, yo le agradezco realmente que esté acá con nosotros hoy. Y vamos a estar ahí este martes y miércoles, ¿no es cierto? Así y es. Entonces convocamos a todos aquellos que quieran sumarse, ¿no? A participar. Exactamente, está abierto a todos, a todos, ¿no? Es bueno que se anoten, ¿no? Como para prever que haya lugar sobre todo, ¿eh? Sí, sí. No sé si vale leer, pero después podrás leer, ¿no? Todo lo que se va haciendo. Sí, ¿no? sí. Hay cosas muy, muy buenas de gente que ha hecho cosas muy, muy serias, digamos. La presentación del libro de José María Rosa, el historiador del pueblo, a cargo de su autor Enrique Manson, la proyección del film Che Bocachay, la conferencia de la profesora Sandra Raggio, de la Comisión Provincial por la Memoria, y bueno, después una serie de presentación de trabajos, ¿no? De distintas escuelas, de distintos lugares, de chicos. Exactamente. Eso es interesante, que van a participar de distintos lados. Sí, sí. La presentación es importante, un concurso literario, Letras de la Memoria, que tienen como jurado a Simis, Lanuti y Wanser, que probablemente venga el sábado que viene Simis con los resultados de los ganadores del concurso de poesía. Bárbaro. Lo que hace ver cuando uno ve, una cosa es a veces traer a alguien que es muy importante porque tiene una trayectoria y porque ha hecho cosas, digamos, ¿cierto? Sí. Y que eso vale, y uno, bueno, los ve y aprende. Y ver a otros pares, ¿no? A otros chicos haciendo cosas, como que da una esperanza muy, muy fuerte, digamos, ¿cierto? Porque quiere decir que hay mucho trabajo como de hormiga, chiquito, ¿no? Y que eso es lo que después, creo, van a ser unas semillas que se harán árboles, ¿no? Y sí, esa es realmente la alegría, ¿no? Que uno tiene al ver esto y ver que, bueno, que no todo está perdido, ¿no? Que está todo por delante, que estamos construyendo para eso, ¿no? Realmente es un placer esto. Exactamente. Les agradezco, bueno, agradezco que esté acá, profesor Stancanelli, y ahí, bueno, ahí vamos a estar, ¿eh? Bueno, tener o apostar a lo de la memoria es creer que siempre hay una esperanza y por lo tanto hay un sueño que todavía espera que amanezca y que se haga realidad. Creo que eso como que alimenta nuestra fe y nuestro trabajo como docente, sobre todo, ¿no? Vale la pena, claro que vale la pena. Por supuesto que vale la pena. Muchas gracias, Bueno, gracias, Sonia. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Sábados, 10 de la mañana, por tu estación de compromiso. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico, Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas, por FM Moreno, estación de información. Libropos presenta Dale, hacete la historieta. Hoy biblioteca de novela gráfica El día del juicio, de Solano López y Ricardo Barreiro. El asesinato del zar latinoamericano de la droga a manos de comandos especiales de la DEA da pie a la última batalla global del siglo XX entre el narcoterrorismo y el gobierno de los Estados Unidos. En una aventura frenética que nos llevará de Colombia a Europa y de Miami a Siberia. Una historieta de corte apocalíptico, plena de emoción, romance, enfrentamientos brutales y la más feroz de las venganzas. Escrita como únicamente Ricardo Barreiro podría serlo y dibujada exquisitamente por el afamado Francisco Solano López del Eternauta. El día del juicio es una acabada visión de los autores sobre el día del juicio final. ¿Y dónde lo encontrás? En Libropos. Lo que busques de encontrar. Otra vez. Lo que busques de historieta lo encontrás en Libropos, en su nueva dirección de Yolido 656 Moreno. Salvo va. Deposita sus nalgas en blanco y se va. Horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol. Y así estamos hablando. A pesar de todo el mal, el teniente Juancito llegará. Y esto es así, ¿qué va a ser? Estoy tentada, Ochoa. Usted me mata con esas grabaciones que me pasan. eso, Ochoa, otra vez, limpio Europa para todo el mundo. Estamos en el mes de la historieta, sí, estamos en el mes de la historieta, así es. Este mes ha sido nombrado el mes oficial de la historieta a raíz de la salida del 4 de septiembre, fue de 1957, del Eternauta en hora cero. Así estamos, y vamos a ir pasando estos micros que hemos armado otra vez sobre distintos personajes de la historia de la historieta. Y estamos jugando con ustedes, ¿se acuerdan? Sí, estábamos jugando y tienen que llamar al 466-6559 y nos dicen... ¿Cuál fue el primer personaje de historieta argentino? ¿En qué año fue creado? ¿Y en qué publicación salió? Así que miren que tienen tema Tarea para el Hogar, se llama. Patruzú no. ¿Cuál fue? A ver, empiecen a tirar. Tiren algún nombre, vamos. 466-6559 o manda mensaje del texto al 1561-540359. 1561-540359, ahí está. Y nos dicen cuál fue el primer personaje historieta argentino, en qué año y en qué publicación salió. Y sorteamos a fin de mes un Eternauta. Así es, estamos generosos, sí señor, sí, estamos generosos. Y ¿de qué se trata de esto? No estamos hablando de la memoria, de construir juntos y de buscar en nuestras mejores tradiciones y nuestras mejores cosas, porque eso somos, de eso estamos hechos, de todas nuestras cosas, y esto forma parte de nuestra historia. Y ahí vamos a construir juntos, a partir de ver quiénes somos, y somos lindos, somos buenos, sí. Busquemos quién fue el primer personaje de la historieta argentina y nos llaman y nos dicen. Y vamos a sortear a fin de mes. Y bueno, vamos a escucharlo ahora un poquito a Juan Sasturain hablando de historieta. ¿Le parece? ¿Tiene ganas? ¿Sí? Vamos. Como toda forma de la cultura popular, una forma de la cultura de masas del siglo XX, está sometida a los avatares, a los cambios, a los ires y venires de las políticas de los medios, ¿no es cierto? Lo que es evidentemente muy, muy, muy palpable es que la historieta tuvo en determinados momentos del siglo XX un periodo, digamos, de apogeo. Estamos hablando a nivel incluso universal. Y ese periodo coincidió probablemente con las décadas centrales del siglo, ¿no es cierto? Desde comienzos del siglo, digamos, los años 20, 30, 40, 50, la historieta fue donde como medio de expresión artística, donde alcanzó, y sobre todo de popular, ¿no? De popular, alcanzó su máxima popularidad. Después, algunas de las funciones que la historieta socialmente cumplía fueron empezadas a cumplir por otros medios, por ejemplo, por la televisión. Entonces, no se puede comparar el espacio que cubrían en el imaginario popular las historietas en los años 50 con la actualidad. Y es lógico que sea así. Hay que tener en cuenta que en un país como la Argentina, con una industria cultural independiente como fueron en aquellos años, ¿no? Fenómeno sí. Propio, ¿no? Propio de nuestra... Teniendo en cuenta la revista Hora Cero, que era publicada por Oesterheld. Claro, los años 40 y los años 50. En Argentina había, imagínate, en los años 50, cuando nos tocó ser chicos, a los que ahora somos grandes ya, había, imagínate, 20 revistas de historietas que salía entre el semanal y mensualmente. Eso eran varios millones de ejemplares, para una población de lectores que era la de entonces, que no es la de ahora, ¿no es cierto? Muchísimo menor. Quiere decir que, en términos puramente cuantitativos, nada más que de número, ese espacio estaba saturado de ficción, de historieta, ¿no es cierto? Entonces existe esa grandísima masa de historietas que se consumían, que consumíamos los chicos, en un mundo sin tele. Había de todo, como en la tele. Era exactamente igual que es la tele hoy. Había mucha basura y había cosas hermosas. Y como es hoy, ¿no? Igual, no demasiado diferente. Pero ¿qué sucedía? Que en ciertos espacios, digamos, teniendo en cuenta lo que era el tipo de gobierno que teníamos, el tipo de sociedad que estaba constituida y todo, hubo espacio para el desarrollo de una industria nacional de la cultura muy poderosa. Juan Sasturain, lo trajimos el año pasado, estuvo acá con nosotros en el Mariano Moreno, un amigazo sabe tanto de historietas, fue un tipo tan, tan simple, tan ameno, tan genial, realmente da gusto charlar con él, sabe un montón de historietas. Y bueno, estamos en esto, ¿no? En la historieta. Acuérdese que nos tiene que llamar al 466-6559 y nos dice cuál fue el primer personaje historieta argentino. ¿Eh? ¿Condorito? No, frío, frío, frío. ¿Cuál fue el primer personaje y dónde se editó y en qué año? Y se sorteamos a fin de mes entre todos un Eternauta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Una pista? No, ninguna, todavía nada. Va a ser poquito. Y bueno, fue allá por principio de siglo, ¿qué quieren que le diga? Ahí ya está, suficiente, ¿eh? De siglo XX. ¿Qué pista les di, eh? Y fue por principio del siglo XX, miren cuánto hace. Bueno, busquen, che, busquen. Vamos, no van a, este mes no ando muy regalera, ¿eh? Así que... Bueno, ¿qué programa hoy, no? Tuvimos realmente el placer de poder charlar con el profesor Stancanelli, César Stancanelli, que es autor también del libro Martín Fierro, Sabiduría, Liberación y Canto Sapiencial, doctor César Stancanelli, que estuvo con nosotros charlando sobre las jornadas de la pedagogía de la memoria. Y ahí vamos a estar, invitamos a todos a participar de esta jornada, porque como dijo bien el profesor, construimos entre todos, Así que ahí vamos a estar, 15 y 16 de septiembre, jornadas de pedagogía de la memoria. Y vamos a integrarnos y a ver que los trabajos de los chicos realmente es interesante y los invitamos a todos a participar de este encuentro. Y bueno, ya nos queda poco tiempo, ¿no es cierto, operador en curso? Y vamos a empezar a escuchar esa música. ¿Tiene ganas de poner esa música? ¿Sí? Sí. Y sin duda viaja la luz de las estrellas muertas y por el vuelo de su fulgor las vemos vivas. La guitarra, que no olvida a quien fue su compañero, suena sin que la toque la mano. Viaja la voz, que sin la boca sigue la memoria. Nos vemos, ¿eh? Un abrazo, hasta el sábado que viene, acá en Boca que Vuela. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará. Desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Tú lo pediste, la guerra, Madre Tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. No pediste la guerra, Madre Tierra, yo lo sé. País,